supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado, cuando te soñé, cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida y dice por qué. Supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado, cuando te soñé. Yo he sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos te vi sonreír. ¡Como canta la chica! Yo quiero ser que quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Otra vez, vamos. Me dejes de amar. La mano levantando, la mano levantando y la palma sonando, sonando. ¡Hey! El rescate vivo. Para Bani, Shaki, para Keri, Carla. ¿Cómo? Si supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado, cuando te soñé, cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida y dice mujer. Si supieras cuánto tiempo te he esperado, cuando te he amado, cuando te soñé. Yo he sufrido todos mis fracasos, cuando en otros brazos te vi sonreír. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. ¡Tupe! Quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. ¡De vuelta a él! Quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes. Y el grito de todas las cachorras, a ver. De amar. Adiós. Adiós. A casa.